Dicen que a nivel afectivo, la única diferencia entre los buenos amigos y la familia es que a los primeros los puedes elegir tú mismo. Desde el momento de nuestro nacimiento nos vemos todos abocados a un núcleo familiar lleno de interrelaciones, códigos, conductas y costumbres que nos marcará nuestro comportamiento individual dentro del entramado familiar durante toda nuestra vida. Y así, el complejo conjunto de reglas, criterios y afinidades nos será transmitido desde nuestra más pequeña infancia, convirtiéndonos, posteriormente, nosotros mismos, en transmisores para nuestros descendientes. Las primeras palabras que balbuceamos al poco de nacer son papá, mamá, para unos años después convertirse en todo un galimatías de tíos, primos, bisabuelos, cuñados, suegras, etc. Este gran conjunto de parientes, denominado parentela, da lugar a una serie de enredos, dudas, historias, canciones y refranes que iremos desgranando en el programa de hoy. Iniciamos un martes más la reunión radiofónica que un día decidimos llamar La Gila. Pues efectivamente, un martes más, aquí estoy con el tío Rodrigo Gómez. Hola, Rodri. Hola, tío Tono. Hola, tío Noé. Hola, hola, saludos. Pues como decían en las antiguas giras, acá estamos todos. Hoy nos ha traído a este lugar calentito, fuera hace unos 6 grados, un tema que creo que va a tener bastante enjundia, Tono, porque todos tenemos algo que decir de nuestra parentela y de la parentela de los demás, que es el tema que nos ocupa hoy. Yo nunca he hecho un listado de lo que soy. Si soy, bueno, soy tío, soy primo, soy hijo, soy... Seguro que eres todo. Hijo, no, sobrino, todo, no, tío... Le falta ser abuelo... Bueno, suegro, pues, te falta ser suegro... Padre, hay que ser padre, hay que ser aunque, está ahí, ¿eh? Padre, sí, de un churumbel bien majo... Está en capilla... Hay que hacer una lista bien larga, ¿no? Pues sí... Bueno, no creas, ¿eh? No... Tío, primo, sobrino, hijo y nieto... Bisnieto... Joder, no, hombre, no lo fíes tan largo, que no llegamos hasta Dan, por lo menos. Bueno, Tono, pues ya que no vamos a llegar hasta Dan, dinos algunos refranes referentes a la parentela. Pues mira, refranes alusivos a la familia hay muchísimos. Y además el refranero no trata a la parentela nada bien. Bueno, he cogido solamente refranes alusivos a la familia. Uh-huh. Entre padres y hijos hay muchísimos. Y aunque parezca que trata bien, sí, tampoco los trata muy bien. Por ejemplo... Que te diré que a lo largo del programa y cuando vayamos hablando de las diferentes parentelas, ya iremos también diciendo alguno más para no acumularlos todos al principio. Pero di los más característicos, Tony. Pues mira, para así un ramillete de refranes alusivos a la familia... Florido ramillete. A ti te lo digo, hijuela, entiéndelo tú, mi nuera, porque es más fácil decir las cosas al hijo, a los hijos, que a los nueros, pero se dice al hijo para que lo entienda el yerno, o en este caso la nuera. Al que Dios no le da hijos, el diablo le da sobrinos. Uh-huh. Al son de mis dientes, acuden mis parientes. La buena vida, padre y madre olvida. Cuñados en paz y juntos, no hay duda que son difuntos. De los míos déjame decir, más no me hagas oír, porque al fin y al cabo son la parentela, siempre hay unos lazos ahí de cariño. Es como hablar del pueblo, yo de mi pueblo diré barbaridades, pero ojo con que lo diga otro. Eso es. Familia, este es muy bueno, este me encanta. Dice, familia, la sagrada, y esta, en la pared colgada. De calendario. Más vale un amigo que pariente ni primo. Un poco a lo que tú hacías alusión en tu introducción. Parentesco que tiene U, tómatelo tú. Hace un poco de hincapié en este parentesco pegado de suegro, cuñado. Ah, los que iban la U en la palabra. Nuera. Uh-huh. Ojo, este igual lo acuñó un inclusero que no tenía abuelo. Ni abuela. Ni abuela. Y este yo se lo aplico mucho a mis hijas. Dice... Quien al sentarse dice, ay, y el levantarse upa. Ese es el yerno que a mí no me gusta. Bueno. Quitósele el culo al cesto y se acabó el parentesco. Tres hijas y una madre, cuatro diablos para el padre. Eso te lo puedes aplicar también. Sí. Te falta un gato. Yo lo puedo aplicar muchos aquí. Yerno, sol de invierno, sale tarde y pónese luego. Y por fin, dejemos padres y abuelos, por nosotros mismos, seamos buenos. Claro, es decir, porque todos llegamos a eso más. Efectivamente. Mira, te voy a poner y una adivinanza. Fácil, tono, que luego quedo siempre mal. Me dicen por ahí que por qué no acierto nunca. Porque no le echas imaginación, Rodri. ¿Te acuerdas la que te propuse el martes, la anterior gila? Pues no. Que, sí, hombre, te dije hasta la solución. Ah, el reloj, sí. ¿El reloj? ¿Qué reloj? No, era... No, hombre, la que después, la posgila. Ah, la posgila, eso es otra cosa. Bueno, venga, bueno, ataca, tono. Pues, como puedes imaginar, no traigo esa adivinanza. Vale. Porque ya te sabías la solución, por lo fíjate, tanto... Se me ha olvidado. Pero bueno, dale. ¿Y esta? ¿Qué dice? La que te decía era, ahí vienen nuestros padres, hermanos de marido, y nuestras madres, sí, etcétera, sí, etcétera. Sí, sí. Vale. Y la que te traigo es, el boticario y su hija, el médico y su mujer, se comieron 9 huevos y todos tocaron a 3. A ver, lo primero, ya me has dicho que no vale para nada. A ver, te la repito. Aplico la teoría. Lo primero no vale para nada, lo segundo es lo que te lo explica y lo tercero es para despistar. Sí. Léemelo otra vez. Esa es la teoría, ¿no es? Mi primera proposición, mi segunda consonante. Bueno, el boticario y su hija. ¿No, eso no vale para nada? Pues sí, vale, sí. Joder, el médico y su mujer. Mal, entonces. No, es que está, claro, cada adivinanza es su mundo. Joder, ya veo, ya. El boticario y su hija. ¿Sí? El médico y su mujer. ¿Sí? Se comieron 9 huevos y todos tocaron a 3. No es complicada, Rodri. ¿Y qué tengo que adivinar? Pues... ¿Quiénes son? ¿Quiénes son, efectivamente? Pues el boticario, si te lo has dicho. No lo entiendo. O sea, esa adivinanza es que no la entiendo ni lo que hay que adivinar. Luego te la explico. ¿Has traído un dicho por ahí, un dicho que me pues, han dicho que has dicho sí, tal? Sí. A ver... Dentro del clan familiar siempre hay algún individuo que no actúa conforme a las costumbres establecidas y al que solemos denominar como tono. La oveja negra. La oveja negra de la familia, eso es. Ser la oveja negra significa ser el raro, el peor del grupo, ya sea por su condición moral, política o económica. Como casi siempre, el origen de esta frase da lugar a diferentes teorías. Una de ellas nos cuenta que el dicho alude al color de la lana de ciertas ovejas, que al ser más oscuro, esta lana es menos apreciada, porque después de hilado resulta más difícil teñirlo. Otra teoría, más elaborada, nos recuerda que el origen de este sintagma es fruto de una confusión por proximidad fonética entre las palabras originaria arveja, es decir, guisante, y la hembra del carnero. Tras caer el término arveja en desuso, esta voz se asimiló a la de oveja en la mente del hablante, olvidándose que ser un guisante negro equivalía a lo mismo que ser un garbanzo negro, o lo que es lo mismo, ser un individuo de mala conducta. Todo esto deriva, a su vez, de la antigua costumbre para decidir premios y castigos en cabildos y conventos, introduciendo en una bolsa un haba, un garbanzo o una arveja negra, entre las blancas, y así quien sacaba la negra pechaba, que es pagar el tributo, pagaba o se hacía cargo de la situación. Este también dio origen a otra frase muy popular, como es tocarle a uno la negra o tener la negra. Todas derivan un poco de esta manera de seleccionar la suerte dentro de una bolsa. Te comento, ahora que has hablado de las arvejas, en Asturias se siguen denominando así arbellas. Arbellos, realmente, claro. En masculino, arbellos. Conserváis la fonética arcaizante. Es que somos del país. Así. Pues... Ya se ve. Vamos a ver música. Para vuestro voto. Vamos a, sí, vamos a escuchar una música. Nos vamos a ir al antiguo Reino de León, concretamente a Salamanca, y del grupo Vallarma en su último disco. El primero, además, coincide que es. Que vamos a hablar con un componente de Grupo Vallarna. Vamos a oír estas charradas que ya están sonando. Charrada de los perros. Madreja, cuatro la zorra. Cuatro pies tiene el lobo, cuatro pies tiene el lobo, cuatro la loba. Cuatro la comadreja, cuatro la comadreja, dos la paloma. Y que cómo dormirán los vecinos de este pueblo. Que cómo dormirán con el ruido de los perros. Tres castellanos y un cántabro se conocen en las míticas sesiones de los jueves en la cervecería Maeloc en Valladolid, y pronto les une su interés por el viejo repertorio de Dulzaina, por las jotas y rondas de Castilla y de Campó, y por los productos de la tierra. En 2007 forman Vallarna, una banda que toca música tradicional sin prejuicios, tal y como es, tratando de revelar su fuerza natural sin concesiones de ningún tipo. Su repertorio se nutre de piezas originarias para Dulzaina, las habas de Bercero, el corrido de Tío Cerillas, canciones tradicionales de Castilla, la jota de la Pernía, la charrada de los perros, que es la que estamos escuchando de fondo, y de Cantabria, con el agua de limón, arriba en la ermita. Su técnica instrumental y sus arreglos vocales, plasmados en impactantes revisiones de los clásicos del folclore, como por ejemplo Tienes unos ojos, niña, o Los que rondan son los mozos, les han hecho merecedores del primer premio en el concurso Escenario Prao de 2008 y en el tercer Folkel Blay de Ermua. Kilómetro 90 es el primer trabajo discográfico de Vallarna, producido por Far Records, gracias, como decía Rodri, al premio Concurso Escenario Prado 2008, y ha sido grabado en los estudios Bumeter de Cabezón de la Sal. El disco contiene 12 temas que representan fielmente las actuaciones en directo de Vallarna. En Kilómetro 90, este repertorio se ha visto enriquecido con las colaboraciones especiales de... pues de la violinista... chelista Natalie Haas, que es una célebre chelista estadounidense que en los últimos años suele actuar con el violinista escocés Alas Desert Fraser, Jorge Arribas, que es acordeonista de La Musgaña y de Celtas Cortos, Sergio Sordo, gaitero cántabro, miembro del grupo Naeva, José Luis Rodríguez Magdaleno, que toca el bodran en los grupos cántabros Naeva y Cambera el Cierzo, y el propio Antón Dávila, que es quien ha hecho la producción musical del disco, que toca la Ulián Pepe y el Low Whistle. Vallarna lo forma Javier Román, el Niño, Arturo Rodríguez, Jesús Enrique, Carlos Martín Aires. Y con Jesús Enrique, Chuchi, el Duende, tenemos el gusto de tenerle al otro lado del hilo telefónico. Buenas noches. Hola, Chuchi. Hola, buenas. ¿Qué tal? Pues aquí estamos en Laredo. Y bueno, oyendo y disfrutando de vuestra música, que además sorprende por estos pagos oír estas charradas que mezcláis, pues eso, música de vuestra tierra, bueno, de Salamanca, de Valladolid, de Castilla y León, con músicas de aquí, de Cantabria. ¿Cómo se nota el trabajo del cántabro, eh? ¿Cómo va metiendo? Sí, sí, sí, hay que dejarle también porque los temas se dejan querer por aquí, por estas tierras también. Tienen buena acogida los temas cántabros por ahí, sí, por Valladolid. Sí, también decía muchas veces cuando tocamos, dice el Niño, que pues que tonto de él, que cuando vino aquí pensaba que no había muchos ritmos y tal distintos, y con las charradas y esto pues enamoró un poco de esta tierra más, ¿no? Pero nosotros también de los temas de allí. Entonces 50-50, 50% Cantabria y 50% Castilla, o sea que bien. Hombre, pocos ritmos en Castilla y León, va a ser que no, ¿eh? No, que va, que va. Él se dio cuenta, pero también allí hay temas muy bonitos, o sea que no nos podemos quejar. Sí, la música tradicional es muy guapa en todos los territorios. Claro que sí. Chuchi, cuenta a nuestros oyentes un poco de dónde viene vuestro nombre, Vallarna, que además tiene buena historia. Bueno, pues Vallarna, la verdad es que, o sea, cuando hicimos la maquetilla para el concurso no teníamos nombre, ¿no? Entonces Arturo, que es el pitero de Vallarna, dijo que él reservaba ese nombre para un grupo algún día porque era un río que pasaba por el pueblo de su padre, que la verdad es que ahora no me acuerdo del nombre, pero sé que es un río que pasa cerca de Osorno, que está justo, el río pasa entre medias de Reynosa y Valladolid, ¿no? En el kilómetro 90 justamente está ahí el río. En la provincia de Palencia. Claro, eso exactamente nos dimos cuenta después, al ir para allá a concursar, dijimos, mira, fíjate, te metes en Guía Kamsa y justo en la mitad del camino está este río. Y dijimos, qué casualidad. Entonces, por eso contamos un poquito la historia ahí en el disco de lo del kilómetro 90 y estas cosas. Muy bien. Y nada, de ahí viene el nombre. Es un nombre muy sonoro y muy bonito. La historia también, la historia esa de recorrer el kilometraje de ida y vuelta, como tienen que ser las músicas, ¿no? Aparte de lo que hemos comentado ya sobre pues esa mezcolanza de ritmos de Castilla y de Cantabria, coméntanos un poco a la hora de elegir los temas, por qué habéis elegido, bueno, pues los que vienen son 12 temas los que ocupan el disco, pero coméntanos un poco a la hora de la elección cómo lo habéis realizado, el porqué de esta iniciativa, ¿no? Hombre, yo creo que fue... Más que nada es como el folk mismo, o sea, nos juntábamos a tocar y cada uno se sabía un tema, y a mí me gusta este mucho, tal, y fue así, fue surgiendo mientras tocábamos, mientras nos reuníamos, en las reuniones esas que hacíamos en el Mylock, y nos poníamos a tocar, pues, oh, mira, esta me gusta de aquí, tal, empezamos a hacer arregleguillos y tal, y así fue surgiendo, poco a poco. Unas nos gustaban más, otras iban evolucionando y así quedó. Sí, porque además veo que habéis cogido músicas pues de muchas provincias. Veo la Jota de Boñar, que eso es de León. Veo lo que hemos oído antes de la charrada de los perros, que es de Salamanca. Uh-huh. Los temas que tenéis de Cantabria. Uh-huh. Me pareció ver por aquí un... El que está sonando de fondo, tío... Ay, tío... Tío Tono es el corrido del tío Cerillas. Bueno, las habas de Tercero de Zamora. Sí, sí, veo que hay muchas cosas. Que habéis cogido, bueno, una buena representación. Cada uno lo que tenía más o menos en la cabeza, que ha oído desde pequeño. Yo, por ejemplo, las habas o la Jota de Boñar, yo la escuchaba aquí en mi pueblo, arriba de Dulzaina y tambor. Entonces... Uh-huh. Pues cada uno lo que le iba surgiendo de que ha ido escuchando todo este tiempo, pues lo íbamos sacando ahí, en los ensayos. ¿Dónde os podemos ver y escuchar en directo los próximos meses, Chuchi? Pues la verdad es que ahora mismo no puedo decir nada porque tenemos muchas cosas habladas pero no confirmadas. Entonces no... Ya que vamos a estar por Cantabria... Uh-huh. Y seguramente salgamos fuera de Castilla y Cantabria, que esta vez, o sea, el año pasado, pues estuvimos solo por aquella zona, Castilla y Cantabria, no nos movimos de allí. Y seguramente salgamos, pero no puedo decir nada todavía, no está confirmado del todo. Nos queda firmar contratos y terminar de que nos digan el sí. Muy bien, bueno, el invierno es una época de impasse, de ensayo, de preparación, exactamente, de la temporada, de recopilar temas y todo lo demás, pero bueno, en cuanto empiece la primavera, sí, seguro que empezáis a hacer giras de estas que no paráis. Vale. y nosotros disfrutamos con ellas. Coméntanos un poco para los oyentes que estén interesados en adquirir vuestro disco, dónde se tienen que dirigir, dónde pueden acudir. Pues en principio en la FNAC de Madrid creo que está. Uh-huh. En los Corte Inglés debería de estar, en el de Santander sí que sé que está de fijo. Uh-huh. Y luego pues si no, nosotros por ejemplo hemos dejado en algún bar de Reynosa, en sí, los sitios habituales que suelen tener música folk y música tradicional, sí. Aquí, por ejemplo, nosotros en Valladolid yo he llevado a tiendas de guitarras a las que voy y bares. Uh-huh. Y luego, aparte, oye, si hay gente que no lo puede conseguir, es simplemente mandarnos un correo al MySpace nuestro y se lo hacemos llegar, oye. Sí, poniendo MySpace. Vallarna en el Google enseguida. O, claro, en el MySpace. O poniendo... Sí, sí. Dígame. Sí, MySpace.com/ Vallarna es el MySpace. Ahí pondremos los conciertos y luego si hay alguien que... nos quieren mandar un correo y decirnos, oye, que quiero conseguir el disco, pues o se lo hacemos llegar o ya veríamos cómo lo hacíamos, pero vamos, que nadie se quede sin el disco de Vallarna. Muy, de eso se trata. Claro que sí. ¿Qué querías decir, Tono? No, por el tema de MySpace y tal, también hay otro sistema también sencillo, entra en nuestra bitácora, en la Gila, poniendo la Gila en Google, en discos y libros, pincha sobre la portada del disco y le lleva directamente al MySpace de Vallarna. Eso es. Te animamos a visitar nuestra bitácora y así verás qué bien se puede acceder a vuestra página y a la compra de vuestro disco. Chuchi. Eso está hecho. Bueno, pues mira, hemos empezado con un tema salmantino, estábamos escuchando de fondo este corrido del tío Cerías de Palencia y nos vamos a despedir, como no podía ser de otra manera, con un tema de Cantabria, con tu permiso. Perfecto, perfecto. Y te vamos a despedir con este Arriba en la Ermita. Y bueno, y daros mucha suerte, muchos saludos a todos los componentes y que aquí nos tenéis en la Gila, en Radio Laredo, para todo lo que deseéis y queráis. Pues muchísimas gracias y esperamos vernos pronto, oye. Pues ese es nuestro deseo también. Sí. Venga, un saludo, Chuchi. Vamos a escuchar este. Hasta siempre, Chuchi. Muchas gracias a vosotros. A ti por intervenir. Un saludo. Hasta siempre. Arriba en la ermita al amanecer, el día del santo allí te veré. Arriba en la ermita ya te contaré. Amores he tenido, amores tengo, a ninguna he querido, he arrezarada. A ti te quiero, a ti te quiero niña, a ti te quiero. Amores he tenido, he arrezarada, amores tengo. Dices que si te quiero pierdo la vida, pierdola por mí mismo, a bien perdida. Niña hermosa, dame el sí. No está mi padre en casa, vuelve por aquí. Niña hermosa, dame el sí. Niña hermosa, dame el sí. Entre las barcas del puerto le dijo el calor al frío. Flores cubierto el mirador de Piquillo. Arriba Pandillo, arriba con él, arriba morena que suya es de ser. Va ciego, me pretende y quiere llevarme a paz. Que no quiero llevar el cuevano atrás. Arriba Pandillo, arriba con él, arriba morena que suya es de ser. Amores he tenido, amores tengo, a ninguna he querido, he arrezalada. A ti te quiero, a ti te quiero niña, a ti te quiero. Amores he tenido, he arrezalada, amores tengo. Y con el romance del conde Miguel de Prado, sacado del CD Las noches del romancero de Castañeda, interpretado en esta ocasión por Paco Díez, nos vamos a esa parte del programa dedicada exclusivamente a la parentela. esconden, lo llevan preso. Al conde Miguel de Prado, no por robos que haya hecho, ni por muertes que ha causado, es que ha forzado a una niña en camino de Santiago. La niña es hija de un conde, sobrina del Padre Santo, por ser de tan buen linaje, a muerte lo han sentenciado. El conde tenía un primo, se llamaba Bernardo, mientras el rey lo entretiene, más pronto mandar a ahorcarlo. Dice el refranero que parientes y trastos viejos, pocos y lejos. Sin embargo, creo que aquí no anda muy fina esa sabiduría popular, pues a riesgo de hacer el primo, creo que la parentela, la familia, es la piedra angular que hace de nosotros lo que somos. Nos da un origen, un estatus social, una riqueza moral y material. En definitiva, y para el asunto que tratamos en este programa, es la base sobre la que se sustenta la tradición, tanto oral como social. De nuestros apellidos solemos sentirnos orgullosos, pues son el linaje que hemos heredado de nuestros ascendientes e indican nuestras raíces. Pero opino que a veces más importantes que esos apellidos son los apodos o motes que muchas familias reciben en sus localidades nativas. Cierto es que muchos de ellos son peyorativos, ofensivos, como máculas imperecederas que soportan los descendientes del propietario original del mote. San Benitos, que cuanto más ofensivos son, más tardan en desaparecer. Sin embargo, otros indican a qué se dedicaba un ascendiente que ya ni conocemos. En fin, no quisiera convertir este programa en un repaso de motes más o menos graciosos, ingeniosos u ofensivos, sino hacer notar que muchos de esos motes encierran gran parte de cómo se regía la sociedad antigua. Es de distinguir que muchos de ellos hacen referencia a la mujer de la casa, reflejando ese matriarcado que regía las sociedades norteñas hasta hace bien poco tiempo. Aún es posible rastrearlo en localidades costeras en el nombre de las lanchas. También se aprecia el grado de integración de una familia respecto a un lugar, pues casi todas las familias oriundas de una población tenían su propio mote, siendo a menudo más conocidas por este que por muy noble alcurnia que portasen en sus apellidos. Y en fin, para acabar con este capítulo, decir que en muchos lugares, más que mote, se refieren a él por casa. Y por tanto, para ubicar a una persona, por ejemplo, yo mismo, en Valtravieso, yo sería de Casa Clavel. La parentela, como decía al principio, no goza del favor del refranero, pues salvo padre y madre, y aún así con muchos refranes desfavorables, el resto de parientes no salen bien librados. Es por tanto que parece campo abonado para el romancero que tanto gusta de las historias truculentas, sobre todo el romancero vulgar, donde padres desnaturalizados, hermanos infames, maridos y mujeres infieles, tíos traidores, etcétera, etcétera, tanto proliferan en nuestra lírica tradicional. También, como casi todas las cosas en esta sociedad, hasta en la parentela hay grados, y no porque las establezcamos nosotros en función de nuestras afinidades, sino que vienen determinados por el parentesco que fija el Código Civil. Así tenemos como parientes de primer grado a nuestra legítima y a nuestros retoños, a nuestros progenitores y a los progenitores de la contraria, esto es, a nuestros suegros, a nuestros yernos y a nuestras nueras, situando a nuestros hermanos, abuelos y nietos un peldaño más abajo, o sea, parientes de segundo grado. Sin embargo, y aunque a efectos legales no sirva para mucho, permíteme, Rodri, que te considere mi compadre. parentesco este en desuso hoy en día, pero que tuvo en su momento su enjundia, como veremos a lo largo del programa. Gracias, compadre Tono, no hay de por tus, qué, por tus excelsas palabras. Bien, por introducir el tema, comentar que hasta hace bien poco en nuestra región, en Cantabria, sobre todo en la Cantabria rural, pues los grupos familiares eran los denominados extensos, porque estaban compuestos por tres escalones de generaciones: el matrimonio, todos los hijos de este, casados o solteros, y todos los hijos de esta segunda generación. En Laredo hemos tenido, bueno, tenemos muchas casas por la zona, por la Puebla Vieja, que se habilitaban a medida que la familia iba aumentando y todos vivían en la misma casa y tenían pues que construir hacia arriba más habitaciones y más dormitorios para que pudiera vivir esa familia. Posteriormente, evidentemente, y como ya estamos acostumbrados, la familia pasó a ser la familia conyugal, es decir, el matrimonio y los hijos, y en cuanto estos tomaban novia o novio o matrimoniaban, pues se marchaban inmediatamente de casa, lo cual no ocurre ahora porque cada vez cuesta más echar a los hijos de casa. Ni con agua hirviendo. Va a haber que ampliar esas casas hacia arriba o hacia los costados para darles habitación. ¿Hacia los cortados dices? Hacia los costados. Ah. Hacia donde se pueda, vamos. Bueno, coméntanos un poco, porque esto del parentesco se enreda mucho. Y hay pues eso, ascendentes, descendentes, sí, los de la línea directa. Te explico, el parentesco. Coméntanos un poco, acláranoslo. Legalmente es el vínculo existente entre personas que pertenecen a la misma familia. Y conviene saber el significado desde el punto de vista jurídico para saber en qué grado ocupa cada uno, porque luego el grado es determinante a la hora de heredar, cobrar prestaciones sociales o indemnizaciones por accidente, etcétera. Uh-huh. Entonces, la sucesión en esa forma de grados puede ser recta o directa, formada por personas que ascienden o descienden unas de otras, o sea, abuelos, padres, hijos, nietos, o colateral, formada por personas que proceden de un mismo tronco común y serían hermanos, tíos, sobrinos. O sea, que conviene hacer el árbol genealógico a la hora luego de ir la a línea juzgado, puede por ser si también te la cuelan descendiente. La ¿cómo? Perdona. La línea puede ser también descendiente, que sí. Liga una persona puede, con aquellas puede, que descienden y debe, y debe. De él. O sea, abuelos, padres, hijos, nietos. O ascendentes, sí, que eran nietos, padres, hijos, abuelos. Depende de lo que quieras fijar allí. Y el cómputo de grados de parentesco se realiza de forma distinta según la línea de sucesión. En la línea recta o directa, los grados se cuentan subiendo hasta el ascendiente o hasta el descendiente, según cómo vayas, y dependiendo de la línea, si es ascendente o descendente. Así, en línea ascendente. El hijo dista un grado del padre, uh-huh, dos del abuelo y tres del bisabuelo. Uh-huh. En la línea descendente, pues sería al revés, el abuelo dista un grado del padre, dos del nieto y tres del bisnieto. ¿Y los colaterales? ¿Cómo es eso? Eso es, pues en la línea colateral, los grados se cuentan subiendo, en primer lugar, hasta el tronco común. O sea, como en la línea recta. Sí. Y en segundo lugar, descendiendo hasta la persona respecto a la que pretendes establecer el grado de parentesco. Así, el hermano dista dos grados de otro hermano. ¿Por qué? El primer grado sería subir al padre, un grado. Y bajar al otro hermano, dos grados. Ajá. Por ejemplo, un tío. El tío sería subir al padre un grado, subir al abuelo dos grados y bajar al otro hermano del padre, sí, un grado. Sería un tercer grado, un bueno, tío. Tono. Está muy bien, pero para todo esto existen los abogados cuando vas ya al juicio. Porque realmente está bien, pero bueno. Los más lejanos lo siempre bonito, son nuestros primos. Eso es. Pero lo bonito también del cuarto es grado, que todos hagamos un pequeño árbol genealógico, pues para luego podérselo contar a nuestros descendientes. Siguiendo con el tema, los primeros parientes que más nos influyen en nuestra vida, pues evidentemente son nuestra madre en primer lugar y nuestro padre también, ¿no? Pues ellos son los que nos conforman un poco pues nuestras características a la hora de hablar, de incluso de movernos, de pensar. Y aunque hay una etapa de nuestra vida en la que queremos desligarnos de todo eso, que es la adolescencia, cuando somos nosotros contra el mundo, pues luego ya cuando te vas dando cuenta que cada vez te pareces más a tus padres, ¿no? Uh-huh. Y es un poco lo que les transmitimos también a nuestros hijos. Pues bueno, Joaquín Díaz, en un disco que se titula Romanzas y Cantigas Sefardíes, nos propone un romance, en este caso, que nos le va a presentar todo. Pues es el tema es el de la malcasada. Se le ha titulado Mi padre era de Francia, continúa mi madre de Aragón. Uh-huh. Habla un poco de esos matrimonios arreglados, antiguos, en la cual casaban a... no se casaban por amor, sino que se juntaban. Por ya interés. Lo hablaremos con el tema de los mayorazgos, que se hacía así para juntar grandes posesiones. Pues vamos a escuchar a Joaquín Díaz con este Mi padre era de Francia. Mi padre era de Francia, mi madre de Aragón, yo era regalada, de chica me casó con un franco venido de Estambul, él se echa en cama armada en la este y cayó, él bebe el vino puro y la agua y cayó, come la carne godra, los huesos y cosió, en medio del camino agua me demandó, agua no había en casa, la fuente me envió, en medio del camino. Un sueño me tomó, pidí un mancebico, dos besos él me dio. No me beses muchachico, no me beses tú a mí, si sabe él mi marido me mata él a mí. Antes que me mataré yo, no te mates muchachica, que el tu amor soy yo. La parentela después de nuestros padres y madres, pues son nuestros hermanos. Y dentro de los hermanos... Hermanos, hermanas y... Sí, antiguamente se decidía que el mayor de ellos, para que no se desperdigase la herencia, en casas que había ya posibles, pues había una casa solariega, había terrenos, había dineros, todo lo heredaba el mayor. Y uh-huh. Esa institución que fue hecha por los Reyes Católicos se denominó el mayorazgo. Ese hermano mayor que recibía toda esa herencia tenía a su vez una serie de obligaciones para con sus otros hermanos. Tenía que procurarles pues estudios o una forma de ganarse la vida, dejarlos más o menos colocados. Pero la parte del león de la herencia se la llevaba él. ¿Qué ocurría eso? Pues ocurría que daba lugar a esos apaños matrimoniales para juntar grandes fortunas, grandes herencias, grandes casas y ir cada vez haciendo más grandes señores o más grandes familias, más poderosas. Todo lo contrario eran los quiñones, que era la repartición total de la herencia. Hacemos hincapié en esto de las herencias porque al final son lo que más unen y desunen a las parentelas a la hora de reunirse. Está muy bien las reuniones de Navidad y, bueno, hay tres reuniones muy importantes dentro de la parentela. Ah, creí que ibas a decir que hay tres jueves ahí en el año. No, es que lo he hilado muy rápido, que se nos va el tiempo. Que es el bautizo, eso une mucho todos, a la parentela, el matrimonio. Que une, pero no tanto. Une también a la parentela a toda. Y la muerte. Los entierros que se juntan todos. Estos tres eventos en la vida de una persona, que es cuando se junta pues toda la parentela. Lamentablemente cada vez nos reunimos más últimamente para los últimos, porque parece que los demás no son importantes, pero son tan importantes como el último, que al final es cuando desaparecen. Para los últimos. Los últimos no, lo que pasa es que van quedando menos a medida que vamos siendo más mayores. Bueno, en las sociedades en donde, bueno, pues la familia es un núcleo muy, muy compacto y hay una relación tremenda, pues se dan esos casos de relaciones difíciles, de relaciones no naturales, y se producen, pues bueno, muchas anormalidades en sus relaciones que están muy bien reflejadas en la tradición oral a través de los romances. Pues hemos elegido creo que vamos a ir luego también, sí, a Amón y Tamar. Vamos a oír ahora el amor incestuoso que pretendía el padre de Delgadina. El padre de Delgadina se enamora de su hija, llamada así, Delgadina, y como ella no le da pie a nada, pues la encierra hasta que muere pues de hambre y de sed. Es un romance muy, muy, muy conocido, muy extendido en toda España. Este romance es el que, por ejemplo, yo cuando iba de encuesta, siempre empiezo con él a preguntar, porque si saben el de Delgadina es fácil que sepa más romances, y si no saben Delgadina, prácticamente te sí. puede replegar velas porque, es hombre, como, te puede llevar alguna sorpresa. Como el de la loba parda. Es muchísimo más conocido que la loba parda. Bueno, en este caso, el romance queremos que le interprete nuestro buen amigo Miguel Cadavieco. Una versión de aquí de la tierra. En ese su primer y último CD, que estamos a la espera del siguiente, ansiosos. Pero bueno, este se titula Toca Rabel Mío Toca y escuchamos el tema Delgadina. Tres hijas tenía el rey, tres hijas como la plata, la más pequeña de ellas, Delgadina, se llamaba. Un día al ir para misa, su padre la reclamaba: Delgadina, Delgadina, tú has de ser mi enamorada. No lo quiera el rey del cielo, ni la Virgen soberana, ser yo mujer de mi padre, de mis hermanos, madrastra. La cogiera de los pelos y a una torre la arrastrara, no la daba de beber más que pez y agua salada. Quiso la reina del cielo que se abriera una ventana y desde allí vio a su hermano jugando al juego de espadas. Hermano, si eres mi hermano, por Dios una jarra de agua, que tengo el alma en un hilo y la vida se me arranca. Quítate de ahí, Delgadina, quítate, perra malvada, si te viera nuestro padre la cabeza te cortaba. Quiso la reina del cielo que se abriera otra ventana y desde allí vio a su madre bordando paños de Holanda. Madre, si sois buena madre, por Dios una jarra de agua, que tengo el alma en un hilo y la vida se me arranca. Quítate de ahí, Delgadina, quítate, mujer mundana, que ya va por 7 años que por ti soy mal casada. Se quitó de allí llorando, subió una torre más alta y desde allí vio a su padre que con 2 pajes estaba. Padre, si sos vos mi padre, por Dios una jarra de agua, que tengo el alma en un hilo y la vida se me arranca. Yo si bien te lo daría, pero has de cumplir palabra. Yo se la cumpliré, padre, y aunque sea de mala gana. Corre, corre, mis criados, a Delgadina darle agua, unos en jarras de oro y otros en jarras de plata. Mas por mucho que corrieron, mas por mucho que corrieron, Delgadina muerta estaba, y a los pies de Delgadina hay una fuente que manaba. Y a los pies de Delgadina hay una fuente que manaba. Pues vamos a subir un grado en la parentela y vamos a hablar ahora de los abuelos. Los abuelos, el otro día hablando con una persona que era ya abuelo, decía que lo que estaba haciendo con sus nietos era disfrutar de ellos, que no podía, había podido disfrutar de sus hijos, porque claro, cuando tenemos hijos estamos en una edad fértil, trabajadora, en la cual tenemos, pues, que dedicamos muchos esfuerzos a salir adelante, a pagar esa hipoteca y tal. Mientras que cuando ya vamos cumpliendo años, nos vamos tranquilizando, vamos tomando la vida con más pausa, con más sosiego, disfrutamos más de los niños, sobre todo en Navidades, en las uh-huh. fiestas. Queremos que descubran, disfrutar esos descubrimientos que hacen los niños. Y son los abuelos los que al final, en definitiva, nos trasladan esas tradiciones, esas canciones, esas leyendas, esos cuentos que vamos a transmitir nosotros a nuestros hijos y a nuestros nietos. ¿Recuerdas aquella frase que leíste hace varios años? Sí. Que decía algo así como, le cuento a mi hijo por mi boca las palabras... Hablo, ¿cómo era? Por mi boca le cuento a mi hijo lo que mi padre me contó a mí por boca de mi abuelo. Sí, sí, sí, sí. Bueno, los abuelos muchas veces en las sociedades rurales, en determinados ambientes, pues debido a precisamente a lo que hablábamos, a las cargas económicas, pues se convierten en eso, en un peso, en algo duro de llevar en las economías precarias, ¿no? Cuando muchas veces son la solución a cantidad de problemas a la hora de ayudarnos con los hijos y con demás temas de la casa. La tradición es muy dura con esto y nos hace ver que tal como tratemos a nuestros abuelos, a nuestros padres, nos van a tratar así nuestros hijos. Y entresacado de un libro que recogía los cuentos de la tradición oral en el siglo XVI, titulado Buen aviso y portacuentos, Joan Timoneda, que era un editor y un escritor del siglo XVI, valenciano él, pues nos relata el siguiente cuento. Un rústico labrador, estando haciendo una escudilla de madera para dar de beber a su padre, por asco que de él tenía por ser muy gargajoso, mirábale un hijo que tenía de 7 años y díjole: «Padre, ¿para quién hacéis esa escudilla?». Respondió: «Para dar de beber a tu abuelo». Dijo el niño de presto: «Calla, padre, que yo os haré a vos una otra cuando seáis viejo, porque bebáis aparte». Viendo la aguda respuesta del muchacho, rompió la escudilla diciendo: «No harás, por cierto». No lo harás, por cierto. Y tenías otro texto, sí, por ahí, ¿no? Sí, hay otro muy cortito también de la tradición oral, al hilo de lo que nos contaba este, que es: «Arrastraba una vez un hijo a su padre, teniéndole del brazo, porque quería que le saliese de su casa. Y cuando vino a llegar junto al quincial de la puerta, dijo el padre al hijo: «Déjame, hijo, por amor de Dios, que hasta aquí y no más arrastré yo a mi padre». Ese ya lo conocía, ya lo había leído. Al hilo de esto, sí, le conocías. Hay un texto precioso, sí, de Manuel Llano, que no nos va a dar tiempo a leer. Precioso, pero muy duro, que es cuando en la casa es una boca más a comer, en aquellos tiempos de penuria, y arrastra, arrastra con una mansedumbre que conmueve. El hijo lleva a su padre al asilo, no así a la abuela, que todavía podía ser útil para cuidar, sí, a los nietos, para hacer la comida. Pero el pobre viejo, que ya después de deslomarse toda su vida, ya no tenía fuerzas para nada, pues lo lleva al asilo. Os recomendamos su lectura, Manuel Llano, de su libro Braña Flor. El relato es Al asilo, empieza así, solo voy a leer un poco el principio, que es: «Cruel empujar de los hijos avaros el día en que se inicia la jornada por camino áspero y ramblizo, aunque sea hablando de hojas e hierbas. Al asilo, al asilo». Al asilo, camino áspero. Camino, qué bien, áspero. Qué lírica emplea Manuel Llano. Bueno, pues vamos a escuchar un tema que habla de abuelo, bueno, del huerto del abuelo. El tema es El abuelo de los nabos, que está cantado por Mayalde. Viene en su último disco, En el camino de la plata. Esta canción la emplea Mayalde como un canto de bodega para jugar con los vasos al ritmo de la canción, y el que se equivoca pues trinca, bebe, lo cual no sé si es un castigo o un premio. Pero bueno, para ahí lo dejo. Vamos a escuchar al abuelo de los nabos. Mi abuelo, mi abuelo, mi abuelo tenía un huerto y dame claveles, oficio de plantar nabos, claveles y rosas, claveles y rosas y lirios morados. Aparé, aparéjame la burra y dame claveles, que me voy a vender nabos, claveles y rosas, claveles y rosas y lirios morados. A la min, a la mitad del camino y dame claveles, salieron cuatro gitanos. Claveles y rosas, claveles y rosas, y lirios morados. Me robaron la borrica y dame claveles. Solo me dejan los nabos, claveles y rosas, claveles y rosas, y lirios morados. Yo me dirigí a un convento y dame claveles, por ver si vendía nabos, claveles y rosas, claveles y rosas, y lirios morados. Salió la madre abadesa y dame claveles, con Teresa de la mano. Claveles y rosas, claveles y rosas, y lirios morados. A qué precio son los nabos y dame claveles. A qué precio son los nabos, claveles y rosas, claveles y rosas, y lirios morados. A pesé tal medio kilo y dame claveles. No los quiero que son caros, claveles y rosas, claveles y rosas, y lirios morados. Y pa' la madre abadesa y dame claveles. Aquí traigo otro más largo, claveles y rosas, claveles y rosas, y lirios morados. Le dieron una paliza y dame claveles. Y así murió el de los nabos, claveles y rosas, claveles y rosas, y lirios morados. La parentela se amplía por parte de nuestros padres en tíos, tías, y una vez que bueno, muchas veces empleamos este término, el de tíos, tías y primos y primas, pues lo ampliamos a gente que no es de nuestra rama sanguínea, sino que lo hacemos por afinidad, por amistad. En Laredo, en concreto, hay costumbre de llamar a la gente que queremos, pues eso, pues este es mi primo, ¿no? Casi como si fuera... pues de la familia, cuando no lo es, que es un amigo que quieres, pero es así. Y tíos, desde luego, pues lo ampliamos muchas veces para llamar al tío, como, pues al tío La Huerta, al sí, tío... como forma coloquial. Sí, una forma coloquial de hablar. Y una vez que nos casamos y ampliamos la familia a gente que no es... Se amplía mucho la familia. Pues nos vamos a dos personajes, sobre todo uno de ellos... Viene una familia política. La política, que se llama... Que son las suegras y los suegros, pero en este la caso... Nuera, los cuñados, cuñadas... Pero en este reparto de parentela, en la que peor parte se lleva casi siempre la suegra, ¿verdad, Tono? No sé por qué, con lo buenas que son y lo bien que nos tratan. Pues, ahí, pues sí, de todo ahí, sí. Lo que pasa es que ya la propia palabra suegra suena como áspera, entonces sí. No sé, parece que predispone un poco, suegra o suegro, o sea que parece que predispone. Lo que pasa que bueno, también hay, entiendo que más afinidad entre las madres y las hijas que entre los padres y los hijos, por lo tanto pues hay más trato, digamos, con las suegras que con los suegros. Y en cuanto a esto, pues el cancionero es muy rico en cantos sobre suegras. No, es riquísimo. Que no las, muy rico, sobre todo interpretadas con ese instrumento que tenemos tanto cariño, que es el rabel. Y entre otras, pues voy a leer un par de ellas o tres, que, bueno, hay muchísimas, pero he entresacado esta que dice: a todas las suegras juntas las van a tirar al mar. La mía, la condenada, está aprendiendo a nadar. O esta otra que dice: como el alma son las suegras, según mi corto entender, todos sabemos que existen y nadie las puede ver. Y este último, que habla además también de las cuñadas, que dice: con mi suegra me ha caído el primer premio mayor y con el de mis cuñadas tengo la aproximación. Bueno, vamos a ir a otro tema musical, hablando de suegras, como no podía ser de otra manera, el romancero pues también va en esa línea. Recordarás el romance de La casada en tierras ajenas, que la suegra y la cuñada pues no la quieren ayudar a la protagonista, o el romance de La dama pastora gentil porquerola, que con las manos que tenía esta dama de noble alcurnia y la mandan a cuidar chones. Pero vamos a escuchar otro tema también bastante conocido, que es precisamente el de la mala suegra, la cual malmete a su hijo contra su mujer, porque ella estaba próxima a parir y quería ir a parir pues a su casa, donde la iba a ayudar al parto pues su madre, que le daba como más confianza, más cariño, en fin. La cosa salió muy mal para el niño y para la madre. Para toda la familia, para toda la parentela. Ponlo ahí. Doña Albora se pasea por su palacito real, le dan dolores de parto que la hacen arrodillar. Doña Albora ya decía: quien me suben acá mis padres, no pasaría estas penas ni se me harían tan grandes. La pícara de la suegra, que escuchándola estaba, márchate de ahí, Albora, para ir en ca tus padres. Si a la noche llega Alfonso, yo le daré de cenar. Baja para su caballo cebada, que mate el hambre. A la noche llega Alfonso, no pregunta por cenar, que pregunta por Albora, que a recibirle no sale. Doña Albora, hijo mío, por esos caminos va, diciendo palabras malas que el diablo la escuchará. Que tú la niegas el vino, que tú la niegas el pan, que la niegas los galanes con quien iba a pasear. Si no vas y me la matas, no eres hijo mío más. ¿Cómo quieres que haga eso sin saber que es verdad? Tan verdad es, hijo mío, como no puede ser más. Al llegar Alfonso la ha mandado levantar. Mira que el puñal es nuevo y en ti lo voy a estrenar. ¿Cómo quieres que me vista? ¿Cómo quieres que me calce? Mis huesos descoyuntados, mis venas vertiendo sangre. La montado en el caballo, le ha empezado a galopear. Ya la mitad del camino le ha solido preguntar. ¿Cómo no me hablas, Albora? ¿Cómo me has solido hablar? ¿Cómo quieres que te hable si es que me vas a matar. Un poquito más adelante el sepulcro abrirán. Las florecillas del campo están llenas de azafrán. El que se crea de madre, bien perdido se ha de ver. Por creerse de la madre, mató al hijo y la mujer. No he comentado antes que acabamos de oír a Nuevo Mester de Jularía, de su disco 10 años de canción tradicional. Esta versión no pone dónde es, pero tiene unas cosas muy interesantes. Esa e paragógica que utilizan en alguna ocasión, no pregunta por Cenare, uh-huh. Lo hace verdaderamente interesante. Oye, esta mujer, aparte de mala suegra, era mala madre también, ¿eh? Era mala persona. Era mala persona, sí, en general, porque vamos... Hacer llegar al hijo a estas circunstancias. Y quedarse sin nieto. Hay otras versiones que el niño hace habla, sí. Recién nacido, habla y dice, maldice a su padre y a su abuela. Sí. Pues vamos a oír otro tema de Amores Incestuosos. Es el romance de Amón y Tamar. Amón y Tamar es una historia que viene en el Libro de los Reyes, en la Biblia, y eran los hijos del rey David. Eran hermanastros de distinta madre. Amón se enamora de su hermanastra Tamar y, como no la consigue, la viola. Tamar lo cuenta a su hermano Absalón, el cual se venga matando a Amón. Ocurre que David iba a legar, el heredero directo de David era Amón, con lo cual se enfada muchísimo y persigue a Absalón hasta que le da muerte. Luego hay unos cantares muy tristes de David por la muerte de Absalón, y al final el que fue el rey es el que todos conocemos, que es Salomón, el rey justo. La Biblia es muy rica en esto de la parentela. Sí, hay unos enredos tremendos. Palabra de Dios. Se quiere dedicar a seguir las líneas, sí, esas directrices. Es un folletín de miedo. Pues vamos a escuchar a Gabriel Calvo, de su disco La Sirena Dormida, Amón y Tamar. Tenía un hijo más hermoso que una playa, y a la edad de 15 años se enamoró de su hermana. Como no podía ser, malito cayó en la cama con dolor de corazón y una calentura mala. ¿Qué tienes, hijo querido? ¿Qué tienes, hijo del alma? Tengo una calenturita que me está partiendo el alma. ¿Quieres que te mate un ave, la mejor de la manada? Quiero que me suba un caldo, que me lo suba mi hermana, y que suba ella solita, que no suba acompañada, que si acompañada sube, soy capaz de asesinarla. Toma, hermano, esta tacita de caldo, que te la sube tu hermana, para que te pongas sano. La cogió por la cintura, la tendió sobre la cama, y quitándole la ropa y besándola en la cara, favor, esa adivinanza. Dime. El boticario y su hija, el médico y su mujer, se comieron 9 huevos y todos tocaron a 3. ¿Cómo puede ser, Rodri? ¿Cómo puede ser? A ver. La parentela. La parentela. Anda por ahí. Adelante, a Rodri, ver. Que tú puedes. Venga, explícanos. Pues el boticario y su hija, el médico y su mujer. Pues efectivamente, el boticario tiene una hija que está casada con el médico. Son 3 personas, por lo tanto, tocan a 3 huevos cada uno. Ajá. Bueno. Vamos muy rápido a hablar de compadres. Por cierto, decirte que el día 12, el jueves día 12, es el jueves de compadres. Ajá. Que lo sepas. Sí, sí, sí. ¿Y qué hay que hacer? Pues no lo sé, pero es el jueves de compadres. Bueno, pues habrá que compadrear. ¿Quiénes son los compadres y las comadres? Pues los compadres son aquel que es el padrino de nuestros hijos. Al ser el padrino, como es su padrino y uh-huh. nosotros somos sus padres, uh-huh. pues él es el compadre. La comadre sería la madrina, pero no se suele utilizar. La comadre se utilizaba antiguamente para las mujeres que ayudaban en el parto. Luego se denominaron parteras y ahora vuelven a llamarse así. En vez de ser comadres, ahora son comadronas. Ha derivado un poco ahí el término, pero bueno, comadre es un poco más, bueno, tipo tío. También el término compadre en Andalucía se empleaba como se emplea hoy en día, el término tío. De hecho, así lo aparece en el diccionario de 1790, me parece que es el que estuve consultando. Bueno, pues que se nos ha ido el tiempo, compadre Tono, que íbamos a hablar también de los motes, porque aquí, bueno, en muchas partes de España, pero aquí en Laredo es muy peculiar, muchas familias se conocen exclusivamente por su mote. Os remitimos a un estupendo libro publicado por Ediciones Tantín en 1992 y escrito por Baldomero Brígido Gaviola, Apodos y motes de la Villa de Laredo, más de 1000 apodos recogidos y estudiados, a aquellos que estéis interesados en ello. Y nos vamos hasta el martes 24. Martes de carnaval. Que como no podía ser de otra manera, vamos a hablar... De los espejos. Exactamente, de los espejos. Ya os contaremos por qué. Los espejos, el próximo martes... Visitaros en nuestra bitácora, La Gila, poniendo Google en La Gila. Allí pues están programas, noticias, etcétera. Pues nos vamos oyendo... Espera, que este programa, recordad, se repite el domingo día 15 a las 11 de la mañana. Si y no que, se va la luz. Si no se va la luz... O algo parecido. Sí, y si no nieva. Y, sí, pues para el domingo no sé. Y nada, y que el martes que viene hay gila enlatada, gila ya de la... ¿De otra temporada? La tercera temporada, y con el título, ¿cuál? No, al Andaluz toca. Al Andaluz. Al Andaluz, vale. Pues hablamos de el próximo martes. Eso, y el martes 24 os esperamos los árabes, con los espejos. No quiero marcharme sin mandar un saludo a Marian por esos despistes que tengo. Y a Pilar Ateca, que nos ha facilitado un estupendo material del que daremos cuenta y con el que haremos... Que lo paladearemos y efectivamente haremos próxima gira. Pues eso, nos vamos con el tema de las 3 comadres borrachas en La Voz de las Mujeres de Arroyo de la Luz en Cáceres. Tío Rodri, tío Noé, adiós. Tío Tono. Pues ha sido un placer estar una gira más con vosotros. Hasta siempre, oyentes. Madres muy juntitas todas 3. Esta es la zarandaina andaina. Esta es la zarandaina es. En la comilona al bendito San Andrés. Esta es la zarandaina andaina. Esta es la zarandaina es. Una lleva 30 huevos para cada una 10. Esta es la zarandaina andaina. Esta es la zarandaina es. Otra lleva un cochinillo de 2 arrobas a 3. Esta es la zarandaina andaina. Esta es la zarandaina es. Y otra lleva un boticuero de vino para beber. Esta es la zarandaina andaina. Esta es la zarandaina es. A la orillita del río se pusieron a comer. Esta es la zarandaina andaina. Esta es la zarandaina es. Y después de bien comidas borrachitas todas 3. Esta es la zarandaina andaina. Esta es la zarandaina es. Una mira para el río dice que corre. Esta es la zarandaina andaina. Esta es la zarandaina es. Otra mira para el cielo dice que español francés. Esta es la zarandaina andaina. esta es la zarandaina, ¿eh? Otra mira al boticuero, dice que es niño sin pie. Esta es la zarandaina, andaina, esta es la zarandaina, ¿eh? Estaban las tres comadres, borrachitas todas tres. Esta es la zarandaina, andaina, esta es la zarandaina, ¿eh?